La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una convivencia más de la casa del rock, en la que compartimos aquí lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de nuestros gustos musicales, a través de esta estación llamada CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y hoy tenemos una hora de rock, de absoluto rock. Bien, vamos a saludar a la banda que se hace presente por acá. Ya tenemos al buen Mitra. A ver qué dice Mitra. Dice: hola, pues anduve desaparecido. Una disculpa, pero ya andamos por aquí con todo. Bien, entonces Mitra, qué bueno, ya te extrañábamos. Pensábamos, ¿dónde andará Mitra? ¿Andará de gira o qué onda? ¿Andará de paseo por allá, pero por Europa? ¿O qué onda que de repente se desapareció y ya nos dijo por dónde andaba? Un saludo para Dan también. Dice: buenas noches, aquí mis aportaciones. Y ya pone sus aportaciones aquí a Adán, y que en un momento empezaremos a compartir. Y Alexan también está por acá presente. Mi hermana Leti también está por ahí ya lista para escuchar buen rock. Y bueno, pues hoy abrimos con un tema del disco llamado Perpetual Burn, del guitarrista Jason Becker, ya que recientemente acaba de cumplir años. Acaba de cumplir 52 añotes Jason Becker. Y el tema que escuchamos se llama Altitudes. Es un tema muy chido de su primer disco como solista. Vamos a leer un poco acerca de Jason Becker. Jason Becker es un guitarrista virtuoso, guitarrista y compositor estadounidense. A la edad de 16 años pasó a formar parte del dúo Cacophony, producido por Sharpel Records con su amigo Marty Friedman. Lanzaron los álbumes Speed Metal Symphony y en 1987, más bien ese fue en 1987, y Go Off en 1988. Cacophony se disolvió en 1989 y Becker comenzó a trabajar en solitario, habiendo lanzado su primer álbum Perpetual Burn en 1988, también a través de Sharpener Records. Más tarde se unió a la banda de David Lee Roth y grabó un álbum con él, A Little Ain't Enough. Bien, pues esa es más o menos la onda de Jason Becker, con el que abrimos el día de hoy. Vamos a lanzar un tema más de Jason Becker, ya que está recientemente festejando su cumpleaños. Creo que apenas fue ayer. Vamos a ver por acá. 22 de julio. Pues fue el jueves, ¿no? 22 de julio, aquí dice. A ver si fue. Sí, fue el jueves. Su cumpleaños de Jason Becker. Bueno, vamos a recordarlo, seguirlo recordando con este tema llamado Perpetual Burn. Para entonces sí ya pasar a las complacencias. Esto dice así: Perpetual Burn, Jason Becker. Perpetual Burn, Jason Becker, de su álbum Perpetual Burn del año de 1988. Tremendo guitarro, Jason Becker. Todavía recuerdo cuando comencé ese material de Jason, que se me hizo muy bueno, y ya después quise conseguir más material, pero resulta que le dio una enfermedad muy extraña y ya no volvió a sacar material, así como solista, ¿no? Ya no pude conseguir material de él, pues porque ya no pudo sacar. Pero ya después vamos a leer un poco acerca de eso, ¿no? De eso que le pasó a Jason Becker, porque es algo muy, muy, muy cañón, ¿no? Dice, la carrera de actuación de Becker se vio truncada por la esclerosis lateral amiotrófica. En 1996, Becker perdió la capacidad de hablar, pero también de moverse, ¿no? Y ahora se comunica con los ojos a través de un sistema desarrollado por su padre. Continúa componiendo usando la computadora y desde entonces ha lanzado varios álbumes. Sí, por ahí hay un documental, ¿no? Donde hablan de Jason Becker, ¿no? Donde se ve claramente, ¿no? Cómo está componiendo. Ahora sí que se auxilia, ¿no? De un músico que lo apoya ahí para las composiciones, inclusive de su papá, ¿no? Porque también su papá también es músico, y su tío y varios por ahí son músicos en su familia. Y total, de repente se reúnen y pues Jason Becker les empieza a indicar, ¿no? Mediante los ojos, así moviéndolos. Luego tienen un sistema en donde Jason Becker mueve los ojos y va diciendo qué letra es, ¿no? Su papá desarrolló ese sistema donde agrupa las letras del abecedario en grupos, creo que en grupos de cuatro más o menos, y Jason Becker, de acuerdo a cómo mueve el ojo, los ojos, pues ya va indicando qué letra es la que va a formar esa palabra, ¿no? Y así, ahora sí que con esa paciencia bien cañona, ahora sí que ha compuesto varios temas, ¿no? Y ha sacado ya varios discos componiendo de esa manera. Ahora sí que, como él decía por ahí en un artículo, ¿no? Por ahí que sacó la revista Guitar Player ya hace muchos años, ¿no? Cuando apenas estaba sufriendo esta enfermedad, pues que decía que su cuerpo iba bien lento, ¿no? Ahora sí que no podía realmente, pues, moverse ya, ¿no? Iba bastante lento su cuerpo, pero que su mente iba a 1000 por hora. Y pues sí, lo ha demostrado, ha sacado últimamente material y pues muy bien, muy, muy bueno, mucha mucha creatividad de parte de Jason Becker a pesar de las circunstancias. Ahora sí que es todo un ejemplo de vida Jason Becker. Vamos a ver acá las influencias de Jason Becker. Tuvo unas influencias muy interesantes. Sus influencias tempranas fueron Bob Dylan, Eric Clapton, Jimi Hendrix y Eddie Van Halen. Y también se influenció mucho de Yngwie Malmsteen. Yo me acuerdo que era así como bien fan de Yngwie Malmsteen, de Jason Becker, y pues adoptó mucho de esa influencia, ¿no? De ese gran guitarrista también llamado Yngwie Malmsteen. Y pues bueno, pues seguimos por acá saludando a la banda, ¿no? Después de haber leído un poco acerca de este grandioso guitarrista llamado Jason Becker, que acaba de festejar sus más recientes cumpleaños. Por acá Luis Lobo dice, saludos para todos los radioescuchas, y a Alexa y a Fabián. Bien, entonces ya está pidiendo su material Luis Lobo. Ya que estás hablando de excelentes guitarristas, vamos a ver qué más nos escribe Luis. Ruth, hola, buenas noches, saludos Ruth, qué bueno que andas por acá. Y Mitra, pues ahí también saludando a la banda del chat oficial de Metal Blood. Bien, pues seguimos por acá. Creo que ahorita Caifán está dando unos conciertos aquí en la Ciudad de México. Como somos seguidores nosotros de acá de la... ya saben, somos del club de fans de Caifanes. Pues ahí nos llegan todas las notificaciones y de repente pues están compartiendo algunos clips de video, ¿no? Acá en vivo. Más bien están haciendo transmisiones en vivo, ¿no? A través de Facebook. Pero ya saben, Facebook se porta medio gachón. De repente pues acá pues mutea, ¿no? Las transmisiones. Y eso no está chido. Bien, bueno, pues vamos a empezar a compartir la banda. Con la banda acá, material que nos hace llegar. Mientras Mitra acá escribe, Caifanes son la neta, dice Mitra. Bien, vámonos con un tema que nos pidió nuestro buen amigo Adán. El tema llamado Mr. Blue Sky, de la banda Electric Light Orchestra. Vamos a escucharlo, ¿no? Warning, these Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Una rola muy padre, ¿no? Muy creativa. Tiene buenas fusiones, ¿no? Y se oye muy rockera, muy jazzera, muy folk. Es una rola muy, muy interesante, ¿no? De esta banda. Mr. Blue Sky es una canción del grupo británico Electric Light Orchestra, publicado en el álbum de estudio Out of the Blue del año de 1977. La canción compuesta por Jeff Lynne fue también publicada como el segundo sencillo del álbum tras Turn to Stone. Ha sido utilizada en películas como Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Megamind, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Papá por Sorpresa o Entrenando a Papá. Pues muy bien, ¿no? Muy buena rola que nos comparte acá el buen amigo Adán. Y pues bueno, esto sirve para enriquecer, ¿no? Todo ese acervo cultural y musical, ¿no? Que estamos compartiendo aquí desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y bueno, pues vamos a darle velocidad a esto antes de que se nos acabe la hora que tenemos hoy. Y acá Luis Lobo dice, ya que estás hablando de excelentes guitarristas, ¿no? Dice, pido mi rola de Caifanes en vivo porque Alejandro Markovich les dio un gran levantón. Esta rola te estoy mirando desde el primer disco y noten los arreglos que aportó. vamos a escuchar ese material. Sí, no, pues Markovich es un gran guitarro, la verdad. Toca muy bien y tiene unos sonidos bien cabrones. Ahora sí que creó un estilo también propio. A mí me gusta un buen también lo que hizo Alejandro. Pues bien, vámonos con esto que dice así. Dedicada para Susana y Alma y a toda la banda de Orizaba. Vámonos con esto que dice así. Caifanes, te estoy mirando desde la Plaza Calafia en 1990. ¿Qué dice aquí? Dice, yo también he estado viendo algunos clips actuales en vivo de Caifanes, pero me resisto a asimilar esos grandes solos de Markovich. Reducidos y tan desangelados que ejecuta Rodrigo Biles. Sí, la verdad, pues sí, pues no puede tocar los solos porque creo que Markovich no les dio permiso. Pues debería de llegar a un acuerdo porque esos solos están bien cabrones. Pero yo creo que Markovich es el único que le puede dar ese toque tan chido. Pues vámonos con esto que dice así, Caifanes, te estoy mirando. Piedras formando sombras. Caifanes, te estoy mirando desde la Plaza Calafia en 1990. Bueno, pues ya escuchamos ese material, ¿no?, que nos comparte Luis. Cuando Markovich, o sea, tenía poco que se acababa de incorporar a Caifanes. Y pues sí, llegó para darle un toque bien cabrón, ¿no? Un levantón muy bueno a Caifanes. Por acá Adán dice, Markovich, el argentino que le dio personalidad al rock mexicano. Afuera, dice. Pues sí, la verdad le dio un toque muy bueno. Supo explorarle por ahí y buscar un sonido que le dio un levantón bien chido al rock de Caifanes, a la música de Caifanes, ¿no? Y al rock en general aquí en México. Se me hizo muy, muy buena su aportación. Y acá Mitra dice, Markovich, dice, tiene un gran talento, una gran habilidad y un ego bien volado, dice, dice Mitra. ¿Y por qué no les deja yo que usar sus rolas, no, Mitra? Sus solos. Bien, pues seguimos por acá. Dice Alexan, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Presente ya escuchando buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andes por acá. Ya lista para pedir material también, ¿no? Y aquí Ruth dice, a ver si me pueden poner la rola de la Casa del Sol Naciente. Sí, vamos a ponerla de una vez, Ruth. ¿Sabes quién la canta? Sí, la Casa del Sol Naciente tiene varios músicos muy, muy cañones. Vamos a lanzar una versión de esta de la Casa del Sol Naciente que pues ya tiene sus añitos que salió. Es de los 70s. Pero hay versiones de la Casa del Sol Naciente del año 1933. Por allá creo que es como que de la primera que se grabó. Pero pues vamos a escuchar esto, ¿no? A ver si alguien me puede decir qué banda es. Y pues si se la saben, se van a sacar un 10. En cultura musical, acá reconociendo, ¿no?, esta banda. Vamos a lanzarla. Esto dice así. La Casa del Sol Naciente. A ver si la banda conocedora nos dice qué banda es la que interpretó esta versión. Y se va a ganar. Pues, ¿qué se va a ganar? A ver. Vamos a ver qué le podemos dar. Le damos una calificación nada más, ¿no? Lo calificamos con estrellitas. Le ponemos 5 estrellas. El que se sepa el nombre de esta banda. La canción ya sabemos que es La Casa del Sol Naciente. Pero la banda, ¿quién es? Alexa no puede participar, como dice, porque ya sabe. Hace poco le dije. Y ahorita se prestó para lanzar la canción porque pues la pidió Ruth. Eso fue para Ruth. Pues a ver, los conocedores de aquí de la Casa del Rock, ¿qué nos pueden decir de este tema que acabamos de escuchar? ¿Qué banda es? Yo que... A ver qué nos dice Mitra, a ver si por ahí Adán, el buen Luis, a ver si también nos puede ilustrar un poco. Un saludo para Martita, que ya está por acá. Marta ya lista para escuchar también buen rock. Dice, yo me mocho con la playera tipo Apolo, dice Mitra, para el que diga el nombre de la banda. Y por acá seguimos leyendo lo que dice Mitra aquí acerca de Markovich. Dice que... Es que tiene un ego muy cañón este Markovich, ¿no? Dice, así es, dice, yo lo sigo en Twitter, dice Mitra. Y si se pone bien mamón, dice. Pues bueno, pues yo como no lo sigo, pues no sé cómo sea su actitud, ¿no? Pero pues Mitra, pues, él es el que nos comenta, ¿no? Que se pone acá medio pesadito el buen Markovich. Saludos a Marielena, que también está por acá ya saludando a la banda. Saludos Marielena, qué bueno que andas por aquí. Ya lista para escuchar buen rock y a ver si nos puedes pedir también material. Bueno, pues parece que no le van a dar a la rola que acabamos de escuchar, ¿no? Vamos a leer un poco acerca de esta banda. La banda se llama Jordi. Jordi fue una banda de hard rock británico formada en Newcastle, Reino Unido, en 1972. Pero ahí viene lo interesante y lo chido, dice. A inicios de los años 1970... A ver, aquí nos dice Adán, vamos a leer. Se oye a Led Zeppelin. Adán Díaz o The Animals. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Es la banda Jordi, ¿no? Ya dijimos que es la banda Jordi. Dice, a inicios de los años 70, aquí viene lo bueno. Brian Johnson era el cantante de una banda de Newcastle, Inglaterra, cuyo nombre inicial fue USA, pero que rápidamente pasó a denominarse Jordi. Jordi era una banda con estilo similar a AC/DC, era una banda que se puede considerar dedicada a satisfacer los gustos musicales de la clase obrera sin ningún tipo de alardes escenográficos y de vestuario. Dice aquí, vamos a ver más. La banda fue relativamente popular en Europa durante este periodo, pero este fugaz éxito pronto finalizó. Jordi se disolvió tras el LP No Good Woman de 1978. Del cual Johnson participó parcialmente poniendo su voz a unas pocas canciones. Ya luego en 1998, después de que el vocalista de AC/DC, Bon Scott, falleció en febrero de 1980, Brian Johnson fue elegido para ser el reemplazante, ¿no? Su talento había sido elogiado por el mismo Scott y apareció por primera vez con AC/DC en el álbum Back in Black. No manches, un álbum bien cabrón. Para debutar como vocalista de AC/DC y pues, ahora sí que prácticamente tuvo que cambiar su estilo y adaptarlo al sonido de AC/DC, pero le supo dar un toque chido también. Y ya ven lo que pasó con ese álbum de Back in Black de AC/DC, que es uno de los discos más cañones de todos los tiempos del rock. Dice aquí Luis, uff, no me suena ese cover. Bueno, pues ya nos enteramos, ¿no? De quién se trataba, ¿no? Esta banda y quién participaba en esa banda, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Dice, también noté que le da buen aire a Led Zeppelin. Sí, pues sí. Pero también tiene una voz bien tremenda ahí Brian Johnson, que la verdad que... Pues más que uno se esmerara, la verdad que nunca le iba a dar, ¿no? Si lo comparas con AC/DC. Bien, pues seguimos por acá. En lo que siguen escribiendo acá los camaradas y pidiendo material, vamos a seguir con este vocalista Jason Becker. Vámonos con el tema Opus Focus de su álbum Perpetual Burn del año de 1988. Más que vamos a bajarle por acá a la musiquita. Sí, hay música muy buena. Thank you. Opus Focus, Jason Becker. Seguimos aquí recordando a Jason Becker con ese tema, ya que apenas el jueves cumplió años. Cuando le dio esa enfermedad, Jason Becker tenía como unos 21 años más o menos, y le daban pocos años de vida, como unos 5 años de vida a Jason Becker. Pero pues se aferraron sus familiares, sus amigos para apoyarlo, y Jason Becker sigue vivo y sigue dando buenas cosas al mundo de la música, al mundo del rock. Hay un disco que se llama Corazones Triunfantes, que acaba de salir hace como un año más o menos, que está muy bueno, y ahí participaron grandes músicos. Ahí está Joe Satriani participando, está Steve Vai, Joe Bonamassa, muchos músicos muy buenos están ahí, participan en ese disco. Es una producción muy buena. Para hacer esa producción, Jason Becker acudió al, ya saben, a las aportaciones, ¿no? Acá en, ¿cómo les llaman? Pues ya hay unos lugares donde piden, uno anuncia lo que el proyecto que va a realizar y pide, ¿no? Ahí las donaciones, ¿no? Y bueno, pues recaudó una buena cantidad de dinero para poder hacer ese material. Fue algo así como un poquito más de $1,000,000. Ya se imaginarán lo que invirtió Jason Becker para hacer ese disco tan bueno. Bueno, o por acá, vamos a leer lo que dice nuestro buen amigo Luis Lobo. Dice: yo también sigo a Markovich en Twitter, y más que mamón, él siempre ha abogado por el trabajo remunerado por igual en los grupos, cosa que generalmente así sucede. Mucha banda no entiende eso de las regalías, y es por eso que Saúl Hernández no puede tocar en vivo sus solos que tiene registrados, porque tendría que pagarle regalías a Alejandro Markovich. Ahora Saúl Hernández posee la marca Caifanes y solo les paga por evento a los músicos, sin derecho a regalías, cosa que menciona Alejandro Markovich, que antes de eso todos los músicos ganaban por igual. Pues quién sabe cómo está la onda ahí, pero sí, fíjate que muchos artistas por lo regular, así ya muy comerciales, por lo regular ya lo manejan así, ¿no? Pagándole un sueldo a sus músicos, porque me han platicado amigos que han tocado con artistas, que ya sea que toquen aquí en Ciudad de México, o toquen en Tijuana, o en otro país, les llegan a pagar muchas veces lo mismo. Haz de cuenta, si te pagaban 1,000 baros aquí en la Ciudad de México, te pagan 1,000 baros y vas a Tijuana igual. Entonces, por eso luego no aguantan los músicos. Se desafanan y así, ¿no? Y pues bueno, pues ahí es lo que nos comenta el buen Luis, ¿no? Acerca de lo que comenta Markovich. Dice aquí Adán, dice: para mí Caifanes se terminó después del nervio del volcán. Pues sí, ya no sacaron nada después, ¿no? Ese disco está muy bueno. A mí me hubiera gustado que hubiera participado Sabo Romo en el bajo. Siento que ahí sí le faltó ese toque llenador del buen Sabo. Pero también pues está bien el trabajo, ¿no? Del bajista que entró ahí. Pero pues bueno, ya es cuestión de gustos también, ¿no? Dice, vámonos con lo que sigue. Vámonos con esto del tema que nos pide Martita. Rhinosaur de Soundgarden. Vamos a lanzarlo de una vez, antes de que se nos acabe la noche. Rhinosaur Soundgarden. With a Rhinosaur Song Garden. Rhinosaur es una canción de la banda de rock estadounidense Song Garden, que se desprende de su álbum de 1996, Down on the Upside. Aquí Chris Cornell dijo en una entrevista que el objetivo lírico de Rhinosaur era ambiguo y podría aplicarse a varias personas o grupos. Rhinosaur fue elogiado por tener un ritmo masivo con riff de guitarras escalonados, que se dice que adora al guitarrista de Soundgarden, Kim Thayil. Thayil dijo que la afinación de los instrumentos era inusual para Soundgarden. Ahí está, ¿no? Buenos trabajos de Soundgarden. Muy buenos materiales que lograron. Y pues bueno, pues ahí están para la historia del rock. Ya que Chris Cornell pues ya partió y pues bueno, ya no pueden sacar material con él. Pero pues bueno, pues ahí están las grabaciones para el goce, ¿no? De la banda que gusta de buen rock. Eso fue para Marta, para Martita que nos acompaña hoy en este día. Y acá Mitra dice, lanza su trivia. Dice, el que gane se va a llevar una playera, dice Mitra. Una playera tipo polo, dice. Dice aquí, dice Mitra, ¿no? Ya nos pone la dinámica. Dice, la primera que postee tres temas que han sonado hoy en el programa se gana la playera. Ahí están, el primero que postee tres rolas, las que lanzamos el día de hoy, te gana esa playera que Mitra está amablemente, pues, donando, ¿no? Para los seguidores de la Casa del Rock. A ver qué pasa, a ver quién postea primero tres temas que han sonado el día de hoy y se gana esa playera. A lo mejor Mitra gana, ¿no? Es el patrocinio de Mitra. Es uno de nuestros patrocinadores. Es la primera aportación que hace Mitra. Bueno, de ese tipo, ¿no? Porque ya sabemos que Mitra siempre anda aportando con sus, pues con, ahora sí que con la promoción, ¿no? De las transmisiones y toda la onda. Pues acá Dan ya puso Mr. Blue Sky, Rhinosaur y te estoy mirando. Vamos a ponerlo un poco más complicada, Mitra, ¿qué onda? Las cuales fueron las primeras tres rolas. No, pues ya ganó a Dan. Ya se ganó Dan esa playera. Ahora sí que te vas a tener que poner de acuerdo con él, Mitra. Pues ya estamos a punto de cerrar esta transmisión del día de hoy, que nada más fue de una hora, muchachos y muchachas. Nos vamos a dejar acá con el playlist, que próximamente ya empezaremos a darle un poco más de dinamismo para que haya variedad. Y no escuchen siempre las rolas, las mismas rolas, ¿no? Nadie, entonces sí, Mitra ya dijo Adán los nombres de las rolas. Que de tres canciones que sonaron el día de hoy, Mr. Blue Sky, Rhinosaur y Te Estoy Mirando. Ya ganó Dan. Ahora sí que a ponerse de acuerdo, Mitra, ¿cómo va a hacerles llegar ese regalo? Dice aquí Mitra, dice, punto de entrega medio. Dice que me pasa su phone. Ahora sí que Adán, pásanos su phone, tu phone, para compartírselo a Mitra. De todos modos, yo ya lo tengo aquí, pero si quieres pásamelo por aquí para de una vez compartírselo en calor. Y ya te pones de acuerdo con él. ¿Pero qué? ¿No, no nos has dicho si la playera tiene alguna marca por ahí que esté promocionando algo, Mitra? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo es la playerita? ¿Tienes alguna foto por ahí que puedas compartir? Vamos a compartir el fondo de Adán acá con Mitra. Si nos dice que la playerita es lisa, acá que no tiene nada, pues está bien, pues ahora sí que está chida. Está chida la onda, Mitra. Ya próximamente haremos más dinámicas de estas, así como más interesantes, a ver cómo las ideamos. Pues para empezar a compartir cosas, ¿no? Igual hacemos algunas rifas y cosas así, ¿no? Ahora le está chida la playera, Mitra. Dice Mitra, dice, puedes escoger entre roja y ¿y qué? Roja, negra y blanca. Bueno, déjase la hago de cara a Dandy una vez para que más o menos la vea. Ya se la pasé a Dan. Ya para que la vea la playera y pues ya se ponga de acuerdo contigo, Mitra, a ver qué onda. A ver de qué color escoge. Mientras vamos a lanzar un tema que también pide a Dan. Una rola buena, muy chida, ¿no? De un músico muy bueno, llamado James Brown. Vámonos con este tema que se llama así, I Feel Good, James Brown. Vamos a recordar a este gran músico. James Brown, I Feel Good. Pues con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Hoy fue una transmisión de una horita. Hay unas cosas por ahí pendientes que tenemos que llevar a cabo por acá, ya saben. De repente se juntan las cosas y hay que dedicarles un poco de tiempo. Pero ya estaremos regresando con ustedes por acá el próximo sabadito con las dos orejas. Y nos pondremos a mano, ¿no? Ahora sí que compartiendo toda esa música que nos... Ahora sí que nos hacen llegar amablemente. Y acá Fabián dice, hostias, chateando desde la página web de la Casa del Rock y escuchando la transmisión desde la misma. Y escuchando a James Brown, dice el buen Fabián, que anda por ahí haciendo unas pruebas. Como les digo, próximamente estaremos haciendo una... Ahora sí que compartiendo la página oficial de la Casa del Rock. De CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y pues bueno, Mitra ya pues nos hizo, ahora sí que ese gran honor, ¿no? De patrocinar hoy acá a la Casa del Rock con una rifa. Sí, ahora sí que... No, más bien no fue rifa, ¿no? Sino fue como una especie de como de dinámica en la que Adán fue el ganador y Mitra pues ofreció estas playeras para el ganador. Y bueno, pues ya ahí está. Hay que nos platique Adán qué onda ya después, qué le pareció la playerita y pues que la use y que se tome una foto y que la mande para acá, ¿no? No, ya es una cosa ya muy muy personal, ¿no? Ya ustedes sabrán lo que hacen con su obsequio. Bien, pues ya estamos a punto de irnos, muchachos. Vamos a lanzar un tema más del disco de Perpetual Burn de Jason Becker. El tema llamado Air. Con este nos despedimos. No sin antes agradecerle su amable asistencia el día de hoy aquí a la estación de CDMX de Casa Radio. Y estaremos ya, como les digo, la próxima semana escuchándonos por aquí nuevamente para compartir, ¿no?, lo mejor del rock, lo mejor de la música. Bien, pues vámonos. Bueno, cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos estamos viendo pronto. Vámonos con este tema de Jason Becker. Nos vemos el próximo sabadito. Cuídense mucho. Nos vemos. Soy Arturo Chendra. Nos vemos. Bye.